Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. Lindas noches, viernes, 20 horas acá. Se acaba de terminar el GPS y nosotros nos guiamos por el GPS y llegamos acá a la colectiva. Acá en recién este tercer... me siento, mire, me agarró todavía bailando ese final del GPS. El GPS, con esa música rioplatense. Negra murguera, uh-huh, ahí. Uh-huh. ¡Ay, qué día, eh! ¡Wow! Tremendo. ¡Qué día, día! Buenas noches, Mara. Acá Mara nos va a llevar hasta las 10 de la noche en este Piedra Libre 423. Se me cayó un auricular. Bueno, todo es viable. Esto es la colectiva en el Día de las Audiencias. La colectiva en el Día de las Audiencias. Usted vio qué barbaridad. La colectiva transmitiendo en el Día de las Audiencias en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hubo en otros lugares del país. Bueno, pero yo me quiero referir acá. Claro, acá. Quiero referirme acá. Así como está la noche de los museos, ¿vio? Sí, la noche. Y ahora se viene el sábado, mañana, la noche de los teatros. Exacto. Por primera vez en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Está el Día de las Audiencias. Así va a quedar instituido para la eternidad. Acá. 9 horas ahí en la Usina del Arte. Exacto. 9 horas. ¿Por qué? Por el gas. Por el gas, sí. Y de ahí corriendo, si es que tiene suerte, llega a... espere que después le digo dónde. No, otra. El Teatro San Martín. El Teatro San Martín, A las 12 empezaba una que era por la autopista del Paseo del Bajo. Sí, claro. Y a usted por ahí le puede parecer que... bueno, es por una autopista en el Paseo del Bajo. Son 650 millones de dólares que va a manejar el señor Rodríguez, el dueño actual. La Rita Rodríguez, le gusta llamarlo Rodríguez. Rodríguez, Rodríguez. Si usted quiere decirle el segundo apellido además, dígaselo. Está bien, el señor Rodríguez, que es llave en mano, el dueño de la ciudad por unos años más. Todavía le quedan 3 años. Exacto. 650 millones de dólares va a manejar el individuo si ese emprendimiento es considerado viable. Había otra más, que era por el Plan Integral de Saneamiento Ambiental en el Riachuelo. Eso de años y años que estamos tratando de sanear el Riachuelo, ¿no? Exactamente. Y esta audiencia pública se desarrolló en el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas. Eso estaba más cerca de la Usina del Arte, ¿correcto? Sí, pero igual hay que estar en dos lugares al mismo tiempo. Tres ya tenemos. Pero tenemos otro cuarto que nos importa a nosotros. Y es en la Defensoría del Público. Claro. Que era sobre el tema de la ley que está tratando de cambiar el PRO. Exacto. Así que ahí también había que estar a las 9 de la mañana. Anotadictos ahí varios de la RNMA para estar ahí y hablar y dar su opinión sobre este tema y muchos más de otros medios, generalmente muchos medios alternativos y, bueno, en fin, 4 audiencias. Por ahí nos perdimos de alguna en el camino. Es muy probable que haya habido alguna más. Ahora, pero por lo menos 4, ya da, ¿no? Como para que sea el Día de las Audiencias. Sí, el Día de las Audiencias. Mucha gente está interesada. Por lo menos hay varias que tienen casi un mismo perfil, ¿no? Porque ver el saneamiento del Riachuelo, las tarifas, son cosas que nos involucra a todos los vecinos. También es la ley de medios, pero por ahí decimos, bueno, no todo el mundo iría a esa. Ahí nos podríamos repartir. Pero, ¿cómo nos repartimos en algo que por ahí nos importa? Primero, mucha gente habrá tratado de correr de un lugar a otro, o alguno que otro habrá corrido, pensando que es participación. Nosotros dudamos mucho de que eso sea participar. Y me parece que justamente el hecho de que haya habido 4 audiencias en el mismo día, habla de que no hay una intención desde arriba para abajo de invitar a la participación. Igual, todavía puede llegar, porque usted sabe que la audiencia las tarifas es para hoy, mañana y pasado. Yo pensaba eso. Todo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. O sea, descansamos un ratito en eso, y después volvemos si queremos. Porque no es solamente, voy, que muchas veces pasa eso en las audiencias. Yo voy y digo lo que me importa. No, está bueno cuando vos podés participar o varios podemos participar y escuchar lo que los otros dicen, ¿no? Porque también está en eso, porque después, ¿dónde vamos a ver todo reflejado? Nos tendríamos que volver a... Exacto. Con el tiempo. Bueno, en fin. Bueno, como en un replay, de repente tenemos la posibilidad de escuchar alguna grabación posterior. Yo creo que sí tendremos, pero igual, de cualquier manera, me parece que acá lo que queremos expresar es eso. De por sí, las audiencias públicas son muchas en horarios que no podemos asistir. No todas son de 9 a 12, como en este caso. De 9 a 24, de ¿no? De 9 a 24, que exacto, de 9 a 24 en horarios que mucha gente está trabajando, está haciendo cosas. Pero en general no son, y encima, cuatro juntas es mucho. Bueno, participación, digamos. Ponele. Ponele. ¿Qué tenemos Momento, hoy? Acá, hoy hablamos de participación y nos vamos a Hachal. Ah, sí. De primera, sí, de movida. Así, de una. El otro día justamente estábamos hablando cuando se cumplía un año de... Eso fue el martes en otro programa. En otro programa, pero bueno... Ya iba a explicarlo, espera un minutito, no me deja ni hablar. Justamente estábamos recordando el Enredando las Mañanas, el programa nacional de medios alternativos. Justo nos tocó hacer el martes nosotros acá desde la colectiva y justamente tratamos el año del derrame en Veladero. Así es. Así que bueno, vamos a volver a eso porque toda esa lucha que ya venía de antes, no solamente de ahora, sino que venía de antes de los vecinos en Hachal, ahora tiene mucha más razón. Ahora, a mí lo que me llama la atención, y es una de las cosas, es que están hablando de la multa que le van a poner a la Barricol. Y todo lo solucionan con plata. Con parece. Plata, con una multa, pero no, es no. Cierre definitivo. Ya, cierre y remediación, aparte. Bueno, en un ratito nomás, ya, ahora, después de un tema musical, vamos a hablar con Gustavo Herman. Exactamente. Después vendrá Alejandro Cabrera Britos, ¿verdad? Con su columna de derechos humanos, hay muchísimas cosas. Después nos vamos a ir al Hospital Alvear, ¿qué pasó? El Hospital Psiquiátrico, efectivamente. Allí vamos a hablar con el doctor Gustavo Campeni, porque hay ahí una... los trabajadores del hospital están proponiendo que se retire el director. Vamos a requerir alguna explicación allí que nos ponga un poquitito a cuento de qué y en qué situación están en el Hospital Psiquiátrico Alvear, el Torcuato de Alvear. Exactamente. Nos vamos a recordar, por supuesto, lo que se cumplen 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Y hoy 40 de la noche de los lápices. Así que vamos a hacer un recordar eso. Vamos a hablar con Gabriela Vargas de la Asociación de Exdetenidos. Bueno, que me cuente un poco cuál es la situación y han hecho una denuncia últimamente, así que vamos iremos. A ponernos con eso también al día. Pequeño Davos. Pequeño Davos. ¿Qué has traído de la Argentina? No sé. Vamos a hablar un poquito del pequeño Davos, o del mini Davos. Algunos dicen que el mini Davos necesita mini sueldos. Mini sueldos, sí. Vamos a hablar con una economista, Luciana Giotto. Primera vez que vamos a hablar con Luciana Giotto, es economista y es una de las impulsoras del no al TPP. Vamos a ver, ya esto cerró, hoy cerró, ¿no? El Davos. Ayer en la tarde, ahí lo vi cerrándolo a Macri. También, zonas blindadas, esa es otra historia, sí. ¿No? En la ciudad. ¿Qué va a hacer? Nos vamos a relajar para el final, como corresponde, con notas entre las notas. Va a venir Martín Massesi. No sabemos qué nos traerá. Yo hasta hace un rato estaba mirando a ver si había difundido algo, todavía no había difundido nada. A ver si sé de quién vamos a hablar, a qué vamos a escuchar y de quién vamos a hablar. Pero... Nosotros vamos a estar haciendo este programa con mate y pasta frola. ¿Con qué vas a escuchar vos allí este programa? Contanos si tenés ganas. Un abrazo. Vamos a música. Changuito que quiere besar al cielo, con sus piecitos empieza a alzar vuelo, bien despacito, mezclándose con el sol. Ya es pajarito, siento que la hamaca sube y baja su corazón. dar un grito de ven te veo de la emoción. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Ay, por no hay conchico, hay un changuito volador. Se me va la tarde mientras él sigue volando. El rocío cae y un principito en sus venas trae. Que gaviota salvador cuando en la tarde, mientras que la hamaca sube y baja su corazón. Largo un grito de vente veo de la emoción. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Es poco serio. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Che, pero gente grande jugando escondida. Son más boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Justamente estábamos hablando, ¿no?, sobre lo que sucedió en Veladero hace un año y ahora nos encontramos con otra noticia nuevamente de otro derrame y ya estamos comunicados con Haya. Exactamente. Buenas noches, Gustavo Germán. Gracias por atendernos. Buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, a veces es increíble, es poco creíble realmente que casi justito en el año ustedes se enteren de este nuevo derrame. Sí, el derrame realmente se habría producido el día 8. Lo han publicado recién el día 12. Hay varias versiones. Hay un comunicado oficial de Barrick que dice que ellos reconocen que el derrame ha sido el día 8. Primero dijeron que había sido un derrame interno por una rotura de un caño fugado de 18 pulgadas que había sido roto por un trozo de hielo que había caído. Cosa poco creíble, una excusa muy infantil, pero que no había salido del valle de lixiviación, el líquido. Bueno, ayer en la tarde han publicado un nuevo comunicado reconociendo de que el líquido ha salido del Valle de Lixiviación. Es decir, nos dan la verdad en cuentagotas, según ellos, le habían comunicado en tiempo y forma al gobierno de la provincia apenas producido el derrame. Primero Uñac dijo de que ellos se han enterado el día 13 a la noche. Después han dicho el 12. Ahora ha salido el ministro de Minería de San Juan a decir que sí, que lo sabían del día 8, pero que querían ver qué podían hacer para darnos a conocer la noticia. Esto es una locura. Esto es realmente una locura. Sabemos por gente que trabaja allá arriba, porque lamentablemente acá las comunicaciones telefónicas son muy malas, internet prácticamente no tenemos, claro. Lo tenemos de a rato, y allá los empleados después del año pasado tienen todos los teléfonos intervenidos, les controlan las llamadas, las entradas, las salidas, lo que pueden postear por internet, les quitan los teléfonos en algunos momentos, bueno, por ahí cuando baja algún empleado. Sabemos de gente amiga que trabaja allá arriba que dice que no ha sido la rotura de un caño corrugado, sino que se ha desmoronado un terraplén. Bueno. O sea, es uno de los terraplenes que, podemos imaginar, ¿no? Porque estamos hablando en un supuesto. Ese valle escalonado que ustedes claro. ven en la foto. Exacto. Que son las pilas de lixiviación. Claro. Se lixivia el material. Bueno, se ha venido uno de esos, obviamente, se rebalsa el dique, se sale de la cota y chao. Y dice que han habido 4 días seguidos maquinaria pesada las 24 horas del día remediando todo. Cuando han tenido todo solucionado, el gobierno han colgado en la página de ellos, que dice que lo han colgado el 12, porque nosotros el 8 no hemos visto nada, el comunicado, y recién ahí el gobierno ha hecho la comunicación pertinente. Porque ayer han subido con un contingente de periodistas para mostrarles que está todo hermoso, claro, pero no han subido a la gente ni el 9, ni el 10, ni el 11, ni el 12. Entonces, claro. Ellos subieron con un contingente de periodistas. Acá me gustaría preguntarte, Gustavo, ¿qué medios tenés idea subieron? ¿A qué medios invitaron? Porque no creo que... No. A ver, subieron medios provinciales. Sí. Invitaron a subir medios locales. Uh-huh. Yo no subí por un par de cuestiones que lamentablemente no las puedo comunicar, no las puedo decir al aire. No, está bien. No sentí personalmente seguridad para subir. Yo ya he estado en veladero en otras oportunidades, pero se sucedieron un par de cosas que son coincidencias sospechosas, raras, y me bajé del colectivo a última hora, no quise subir. Tan así, no quise bien. Subir. Aparte que, yo sabía... yo he tenido la oportunidad de estar en veladero con orden judicial, con gente de policía minera y todo, y yo tengo registros de lugares que ellos generalmente no muestran, y lo de ayer iba a ser una visita guiada, claro. y de ahí, de ese perímetro, no se iba a poder salir. Ha sido un viaje que es una locura. Nosotros aquí estamos a 600 metros sobre el nivel del mar, hay que subir a 4.500 metros. Generalmente cuando se llega hay que pasar a ponerse oxígeno en la enfermería, hay que estabilizarse un par de horas, más si uno come. Hay que quedarse por lo menos un día. Bueno, el contingente ha salido de aquí a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, han llegado a veladero a las 4 de la tarde, a las 8 de la tarde han pegado la vuelta. Claro, es la típica visita guiada, evidentemente, sí. Entonces, como yo le dije a una de las personas, le digo, yo la calecita cuando era chico me llevaban. Tour de compras no tengo interés en ir a hacer. Y de todas maneras, esta gente también buscaba las fotos de alguien representante de la asamblea, algún referente de la asamblea, para ponerla. Claro. Ya estamos grandecitos nosotros para estas cosas. Entonces, sí, claro, por supuesto. Germán, ¿esto confirma de alguna manera esta hipótesis que vos nos comentabas el martes en otro programa? Nosotros lo acabamos de mencionar esto, de que allí no es un problema de estos 9, 8, 6 trabajadores, lo que sea, sino que hay un colapso ya del emprendimiento mismo. Bueno, sí. Veladero, en este momento, por los precios internacionales de los commodities y todo, y pues y el atraso mismo que tiene la moneda estadounidense y todo, cada vez le sale más caro producir. Claro. Cada vez tienen que volar más cantidad de material para conseguir ese gramo. La ley del material no es la misma que al principio. Entonces ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Están sobre explotando, están sobre lixiviando. Es decir, no están trabajando en un ritmo normal, están duplicando, triplicando el ritmo de trabajo para terminar más pronto y poder achicar costos. Claro. Y eso es muy peligroso. De todas maneras, a ver, les comento y cualquier cosa ya se van a enterar. En la siesta de hoy nos acaban de avisar que ha habido un nuevo derrame anoche. Entonces, ¿cómo no están pensando directamente ya desde el, habiendo habido el, este que pasó, cerrar totalmente, poner todos los cuidados y de una vez por todas? Porque esto es imposible de que siga así. En este momento arden las redes sociales y arden los medios nacionales por una sencilla razón. Esta mañana el gobernador se presentó sin aviso previo. Se presentó acá en Hachal, no le avisó a nadie. No avisan para que no se junte gente. Claro. Entonces ellos pretenden que, como ellos saben que hay una guardia permanente en el acampe de 5 o 6 personas, tratar de ir con esas 5 o 6 personas, tener la foto dentro de la carpa y decir, nos acercamos a la carpa y estuvimos hablando con los asambleístas. Mentira. Bueno, no se lo dejó ir llegar a la carpa, hubieron momentos muy ríspidos y todo. De aquí se fue a Iglesia el gobernador. Ajá. Venía a Hachal a Iglesia. En Iglesia declaró que él no había venido a Hachal a visitar la carpa, él había venido a visitar al intendente. Y ya que estaba, pensaba cruzarse a la carpa. A los medios provinciales le ha dicho que venía a hablar con los asambleístas. Entonces, a ver, nos miente. Y gente de adentro de la municipalidad que tenemos amistad con ellos, nos han dicho que lo que venía en realidad es a comunicarnos cuánto va a ser el monto de la nueva multa que le van a poner a la barrica. Bueno, nosotros, a ver, la vida, el agua, no valen ni 100, ni 200, ni 300, ni 500 millones. Nosotros no nos interesa la plata. Nosotros queremos que cierren. Claro, por supuesto. ¿Eh? Y bueno, además de cerrar, que se hagan cargo, me parece, ¿no? Bueno, a ver, ellos dicen, ¿y qué hacemos con los trabajadores? Señor, el cierre de mina mínimo va a llevar 4 o 5 años. Claro. Paren el proceso de lixiviación, paren el proceso de la fabricación del metal doré y toda esa gente pónganla a trabajar en el cierre de mina. Y de última, nosotros pedimos por los hachalleros e iglesianos que se hagan cargo el gobierno, si a la final son 100 personas que trabajan de aquí a esta zona, se haga cargo el gobierno de conseguirles un trabajo digno. Claro. Y que la empresa los indemnice como corresponde. Ahora, tenemos entendido que de Iglesia ha subido el gobernador con toda la comitiva a Veladero. El gobernador a Veladero a las 3 de la tarde, que si está subiendo es porque ha pasado algo. Porque él no tenía previsto subir a Veladero. Entonces estamos confirmando esa noticia. La fuente es buena, es la misma fuente que nos dio el último derrame, que está confirmado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si darlo a conocer públicamente, más psicosis sobre la que ya hay. Entonces, hace un ratito me mandan un audio de la ciudad de San Juan, donde el ministro de Minería ha dicho que prácticamente están en condiciones de levantarle la suspensión a Barrick. El gobernador lo anunciaba hace 2 días. En 2 días ya saben que no ha pasado nada. Entonces, a ver, eso es caldear los ánimos. Lamentablemente es caldear los ánimos. Y nosotros sabemos que tenemos allá arriba una bomba de tiempo. Un derrame de última es lo más simple que puede pasar. ¿Qué pasa si lo mismo que pasó en Brasil, en Minas Gerais, con la minera Vale, y se rompe el dique de cola? Allá viajó una luz de barro 600 kilómetros hasta el mar. Si estamos hablando de 4.000 metros de altura hacia abajo, una luz de eso directamente a los iglesianos no les va a dar tiempo ni a enterarse. Y a nosotros levantar el documento de identidad y disparar. Entonces, a ver, tenemos una bomba de tiempo allá arriba y no sabemos cuándo puede explotar. Pero están firmemente decididos a seguir con esto. El gobernador no puede, a nosotros nos causó risa el tema de la conferencia de prensa, diciendo que voy a tomar medidas, que me voy a poner duro. Viene de ofrecer 50 proyectos en China, viene de Canadá de ofrecer proyectos en Canadá, está ofreciendo San Juan, es decir, San Juan minero, no San Juan turístico, sí. San Juan cultural. Entonces... bueno, y en la nación hay silencio también. Esto es una política que no la digita el gobernador, esto viene impuesto, lamentablemente viene impuesto. Ahora, se le ha dicho esta mañana, gobernador, o usted se queda sin pueblo o el pueblo se queda sin autoridades, Porque es así. Clarito. Te hago una pregunta más. Esta situación, ¿puede ser que le dé impulso a la causa federal por sobre la causa del juez Orija? Sí, ayer nuestro abogado en Buenos Aires, que es Enrique Quique Viale, se presentó en Comodoro Py, hizo, ayer o antes de ayer, ya no sé ni el día que vivimos, porque andamos todo el día en la calle, se presentó, le pidió a que en base al derrame que se había producido, le pidió a Casanelo la inmediata aplicación de la ley de glaciares. Casanelo inmediatamente libró dos órdenes de allanamiento y se ha allanado el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación y la Secretaría y el Ministerio de Minería, porque le interesa saber qué medidas de control se han tomado entre el derrame del 15 de septiembre del año pasado y el del 8 de septiembre de este año, porque, bueno, a esos organismos también les compete el tema. Y la ley de glaciares es una ley federal. Claro. Ahora, a ver, hay un discurso oficial mentiroso de que todo queda radicado acá en Orija. Sí, Orija, sabemos que funciona el gobierno y va a trabajar para acotar las responsabilidades y no tocar a los funcionarios provinciales. Pero, a ver, estamos hablando de funcionarios nacionales. Es decir, que Casanelo sigue actuando. Bien. Sigue actuando. Así que bueno, vivimos como se dice, como dicen las abuelas, con el Jesús en la boca. Sí, totalmente. Nosotros vamos a seguir atentos, sobre todo, digo, bueno, a todo lo que ha ocurrido y a esta posibilidad que tú nos acabas de presentar de que hoy se haya producido un nuevo derrame. Sí, sí, lo digo en potencial, pero claro, la fuente es buena. La fuente correcto. Es buena. Y ahora a las 21 hay un bocinazo nacional por Hachal, que, bueno, en la ciudad de San Juan, aquí en Mendoza, en Córdoba, tenemos confirmado, y que sabemos que medios nacionales están, sobre todo medios alternativos y todo, están convocando un bocinazo de un par de minutos por Hachal y por Iglesia, porque, bueno, lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos. Absolutamente. Lo que no hagamos nosotros no lo van a hacer otros, lamentablemente por nosotros. Por supuesto. Clarísimo, Herman. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre atentos. La seguimos. Un gran abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Gustavo Herman, desde Hachal. Bueno, y con esta posibilidad, ¿no? A las 21 vamos a sumarnos al bocinazo. Al bocinazo, alguna bocina tendremos que tener. Vamos a tener. No, es tremendo, la verdad es tremendo que se siga insistiendo en una multa y que no pasó nada. Es atroz. Aparte, digo, está bien que él haya. Él me iba relatando esta distancia, con 4.000 metros de altura. Inmediatamente también a mí se me representó lo que ocurrió en Minas Gerais, en Brasil, ¿no? Con la mina Vale, con la minera Vale. Bueno. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Voy a extender. Sí. Number 9. Sí. Number 9. Number 9. Sí. Number 9. Sí. Number 9. El ritornello. Sí. Escuchar las fuerzas. Number 9. Y el ritornello. Number 9. Retornar. Música que no siempre ha sido música. Number 9. Diferir. Y el ritornello. Todos los lunes de 20 a 21 horas por La Colectiva. Voy a extender. Sí. Sí. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Mírame La Colectiva.

pretenden incorporarlo a la causa como querellante, con lo cual incluso la causa volvería atrás. Esta es una de las patas de lo que se está aportando como nuevo justo ahora, acerca de los 10 años de la desaparición. Esta actitud del Estado no es nueva. Yo recuerdo perfectamente cuando el Gobierno Nacional, en 2011, cuando la masacre de Once, cuando la masacre de los, con los trenes, los 52 sí, sí. víctimas fatales y 600 y pico de heridos, ¿verdad? Mm. En ese momento el Estado Nacional también pretendía ponerse sí. como querellante, mm. y en ese momento la justicia le dijo, no, ustedes, señores, señoras, tienen que estar del otro lado, ustedes tienen que investigar, tienen la obligación de investigar. Mm-hmm. Terminamos con Julio De Vido en este momento imputado en esa causa, justamente en esa causa. ¿Cuál es el sentido? Es absolutamente inexplicable. Si no es querer ocultar acciones desde los funcionarios, no hay ningún otro motivo para que el Estado cruce el mostrador, el gobierno cruce el mostrador y se ponga como querellante en una causa en la que debe investigar. Eso por un lado. Por otro lado, el otro hecho que señalan desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, reciente, digamos, también, y próximo a estos 10 años de la desaparición, es el pedido, ellos lo ponen en potencial, de el abogado de la familia de López, de pedir la autopsia psicológica de Jorge Julio López. Mm. Esta autopsia psicológica no es otra cosa, no esconde otra intención, nuevamente, que de culpar a Jorge Julio López por su desaparición. Es decir, poner en López su desaparición, ¿verdad? Mm. Hasta aquí lo que obviamente repudia el comunicado de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Sí, donde hay gente como Alfredo Grande, ¿no?, que presentaron dictamen negativo impugnando científica y éticamente el proyecto en cuestión, denunciando por un lado la inaplicabilidad de estas técnicas sobre víctimas de delito de lesa humanidad y la intención de instalar nuevamente la idea de que Jorge Julio López desapareció por su propia voluntad. Uh-huh. Estas son las cosas. Estamos hablando Alfredo Grande, como en otros, ¿no?, profesionales de miembro de ATAPIP. Es vergonzoso, ¿no?, que estemos ante situaciones como esta. Así es. O sea, el Estado es responsable con las vidas ya de Jorge Julio López, juicio y castigo a los responsables de su desaparición. Por supuesto, no olvidamos, no perdonamos ni no nos reconciliamos. Efectivamente. Bueno, esto nos hace volver a repensar también esto que se dijo desde el primer momento prácticamente, ¿no?, que hay una tercera desaparición, y es en principio la de los medios que recuerdan a Jorge Julio López una vez al año, ¿no?, cuando se acerca las manifestaciones, cuando se acercan las movilizaciones, estos medios carroña, como bien los define Alejandro Cabrera Britos, ¿no? Exacto, sí, sí. Recurrentemente, y está bueno que nos recuerde que hay medios carroña. También, por lo menos desde lo personal, esto me refiere a, siempre me remite a estas dolorosas declaraciones de Eve de Bonafini, pocos días, horas después de la desaparición de Jorge Julio López, declaraciones en las cuales vamos a leer textual para no agregar nada de lo nuestro, ¿no? Las madres lo conocemos muy bien, a López. Llama mucho la atención que vive en un barrio de policías y que su hermano es policía. Estuvo preso en la 9 y era un tipo que no lo quería nadie. Estaba muy apartado porque su padre era comisario y entonces tenía muchos privilegios en la cárcel. Se trata de una maniobra, dijo Eve en ese momento. Es un tipo muy inteligente. El haberse presentado a declarar puede ser parte de la maniobra. Las maniobras están muy preparadas a veces, muy organizadas. No fue un testigo clave, como algunos dicen. Fue un testigo más. Bueno, esto, insisto, ha sido una de los dichos, de las palabras de Eve más dolorosas para muchísimos de nosotros. Exacto. Y apuntó directamente al corazón de la investigación. Muchas organizaciones sociales también se retrayeron, digamos, en la lucha por la aparición de Jorge Julio López en ese momento. No, me cuesta evitar mencionarlo. Exacto, sí, sí. Evitar recordarlo es imposible. Está bien. Había más. Tenemos más sobre sí. Jorge Julio López, ¿verdad? Sí, sobre Jorge Julio López y sobre La Noche de los Lápices. Mm-hmm, claro. Sí, sí, 40 años de La Noche de los Lápices, como lo dijimos al comienzo del programa, y 10 años de la desaparición de Jorge Julio. Uh-huh. Echecolás empezó a sentirse mal. Estaba en su casa y sintió dolor de cabeza y dijo que era un perseguido político. Sinvergüenzas argentinas. Sinvergüenzadas argentinas. El peor de los asesinos estaba en su casa y se hace el perseguido. Político, nada menos. El verdugo más cobarde de nuestra historia se autodenomina político. La política de tiro en la nuca. Lleva siempre la escarapela argentina en la solapa, azul y blanco. Trasfondo de nuestra filosofía social. Los asesinos están entre nosotros. Es el autor de la acción más alevosa e imaginable. La prisión, tortura, muerte y desaparición de los adolescentes de La Noche de los Lápices. De adolescentes. Y lo que todavía no se ha dicho. Los militares y uniformados argentinos les ganaron a los nazis. En una acción muy parecida, los argentinos mostraron mucho más poder, autoridad, la más absoluta ilegalidad en la represión. En febrero de 1943, en plena guerra, un núcleo de estudiantes alemanes de la ciudad de Múnich editó volantes contra la guerra. Fueron observados por el portero, que los denunció de inmediato. Los estudiantes, 5 varones y una chica, recién comenzado a los 20, fueron sometidos a un juicio, encontrados culpables de traición a la patria y guillotineados al tercer día. En La Plata ocurrió algo muy similar, pero los héroes de la resistencia civil argentina eran más jóvenes, apenas adolescentes. Habían luchado por la rebaja del boleto estudiantil. Para los que vivían lejos, pagaran igual que los que vivían cerca. Justicia, camaradería, solidaridad, la bella palabra. Se reunían y cantaban por la calle. ¡Luchar, luchar por el boleto popular! ¡Eso, eso! ¡Boleto de un peso! Cuando llegó la dictadura, pasaron a ser sospechosos, activistas, terroristas. Fueron secuestrados por la policía comandada por el general de la Nación, el general Camps, un enfermo mental que aplicó con su entusiasmo total las reglas de la muerte argentina. Secuestro, robo de pertenencias, humillación, tortura contra la aniquilación, hambre y por fin desaparición. Cada vez peor, cada vez mejor. Destruir al ser humano integralmente, aplastarlo como un insecto y total silencio ante los familiares y amigos. Desaparecidos. No están ni vivos ni muertos, están desaparecidos, como se expresó ante periodistas extranjeros el señor presidente de la Nación, teniente general Jorge Rafael Videla. Echecolás, Camps, Videla, figuras de exposición de nuestra Argentina que comienza con Roca. Es toda una línea. Es decir, los militares argentinos se quedaron en la sombra, no admitieron nunca el crimen. Hasta hoy Echecolás nunca lo reconoció. No sé, desaparecieron. Se habrán ido a Suecia. No, no me enteré. Los crímenes nazis estaban documentados por ellos mismos. Aquí, hasta Videla los niega. Un aspecto de cinismo y la mendacidad que debemos tener en cuenta para medir la personalidad de quienes establecieron la muerte argentina, la desaparición. Hasta la Inquisición de la Iglesia Católica quemaba vivas a sus víctimas en plazas públicas y con la presencia de la cruz. Nuestros verdugos escondieron todo. Esa es su máxima cobardía. Pero no es tan fácil esconder la basura debajo de la alfombra. Están los alucinados del coraje, que jamás abandonan la escoba, a pesar de las ametralladoras y las picanas eléctricas. Esto es de Osvaldo Valle. De hace unos años. Exacto. Pero bueno, realmente... Una parte además, ¿no? Una parte de ese escrito. ¿Mm? Bueno, y esta vinculación que hace perfectamente Bayer en su escrito, en su No sé si es una contratapa de página 12. No, no, es, es otra cosa, no importa. Esta vinculación, recordemos que los chicos de la Noche de los Lápices desaparecieron un 16 de septiembre de 1976. El 21 de octubre desaparece por primera vez Jorge Julio López, el mismo verdugo en ambos casos. Y 30 años después, el mismo verdugo, podemos suponer, yo diría sin temor a equivocarnos, está otra vez presente en la desaparición de Jorge Julio López, en la pista que jamás se investigó. Bueno, nosotros aquí en el barrio vamos a tener una actividad concreta para el próximo, para mañana. Para mañana, mañana sábado. Exactamente, mañana. Desde el arte nunca más, el 17 de septiembre a las 14 horas en el Parque Centenario. Y la actividad dice: Los Lápices siguen escribiendo. A partir de las 14 horas. Es claro, y quien escribe es Jorge Julio López. En ese flyer que nos llega. Bien. Es una jornada artística por los desaparecidos de ayer y de hoy. Y el domingo. El domingo. También a las 14, ¿verdad? 14:30 marchamos 30. Desde. Lo convoca el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, desde Congreso a Plaza de Mayo. Y también en La Plata, a las 16 horas, con la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Esto segundo ya es específico de las actividades por la aparición con vida de Jorge Julio López. Quiso ser justo que no es ser juez, quiso que impere una vez la ley del pobre manda pelear cuando se niega la dignidad. Quiso ser justo y bien que lo fue. Junto en su sueño ladrillo y pan, fue compañero de la verdad. Verdad que a puños piqueteó el sur, dando sentido a su juventud, junto en su sueño su identidad. Y un solo lujo se puede dar, el hombre pobre de mi barrial, marcado a fuego sobre la piel, un solo lujo puede tener. Vivir la vida para luchar, luchar la vida para vencer. La cobardía que azul se ve, tiró a mansalva sobre el andén. Andén que sabe cómo es morir, hombro con hombro para existir, la cobardía no va a entender. Con tu sonrisa y tu decisión, vamos pariendo nuestra canción. Canción que vuelve rojo al barrial, pañuelo y puente, ladrillo y pan, con tu sonrisa mi corazón. Un solo lujo se puede dar, el hombre pobre de mi barrial, marcado a fuego sobre la piel, un solo lujo puede tener, vivir la vida para luchar, luchar la vida para vencer. Y un solo lujo se puede dar, el hombre pobre de mi barrial, marcado a fuego sobre la piel, un solo lujo puede tener, vivir la vida para luchar, luchar la vida para vencer. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Voy a extender. Sí. Number nine. Sí. Number nine. Retornar. Number sí. Escuchar las fuerzas. Sí. Y el ritornelo. Sí. Number nine. Escuchar las fuerzas. Number nine. Y el ritornelo. Number nine. Number nine. Retornar. Number nine. Música que no siempre ha sido música. Number nine. Diferir. El Ritornelo. Todos los lunes de 20 a 21 horas por La Colectiva. Voy a extender. Sí. Sí. Música que no siempre ha sido música. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La Colectiva. La Colectiva. Empezando a empezar. Compramos hiladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Y acá volvimos nuevamente, y bueno, algo que pasó en estos días acá en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Ese mini Davos. Efectivamente, el mini Davos. Dicen que hubo 1.600 empresarios, CEOs, además de los CEOs del gobierno, ¿no? Uh-huh. Presentes en el Centro Cultural Kirchner. Todos en esto de atraer inversiones extranjeras, según el discurso de uno. En el otro lugar está esto de rematar el país. ¿En qué punto estamos exactamente? Bueno, para eso estamos comunicados con la economista Luciana Giotto, que es una de las impulsoras del no al TPP. Buenas noches, Luciana. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, esto, ¿qué es exactamente lo que ha ocurrido en estos tres días con mini Davos? Bueno, el foro de mini Davos fue convocado a partir de, si se acuerdan, a ver por qué la idea del mini Davos, ¿no? Uh-huh. A partir del Foro Económico Mundial, que se hace siempre, va a ser unos 30 años ya, en la ciudad de Davos, en Suiza, en sí. El mes de enero. Y bueno, hacía muchos años que Argentina no iba a ese foro, Macri fue con una parte importante del gabinete, y a partir de eso se convocó a este mini Davos como una forma de mostrar que Argentina es un destino confiable para las inversiones, ¿no? Uh-huh. Es como el objetivo más fuerte, y tratar de, supongo, porque es uno de los objetivos del gobierno Macri, que lo vemos todo el tiempo en los medios, de tratar de garantizar que vengan inversiones. Claro. Así que estos tres días estuvieron por el programa oficial, que estaba en la página web en inglés, que organizó. Ah, sí. Estaba en inglés, había que encontrar el botoncito para poder traducirlo al castellano, o sea, uh-huh. Que es una página hecha para el mundo y no para nosotros, uh-huh. Y el programa planteaba justamente la realización de distintos talleres, paneles de distintos formatos que trataban esto: ¿por qué invertir en Argentina? ¿Cuáles son los beneficios? ¿En qué sectores? O sea, que era, la idea era realmente vender, bueno, vender Argentina, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, vender la marca Argentina, uh-huh. Pero sí, de alguna manera lo que se estaba haciendo era tratar de que los empresarios tengan un rol mucho más fuerte en el armado incluso de las políticas públicas, porque estaban ahí todos los ministros a agenda abierta, como se planteó. Ajá. Igual, bueno, muestra un perfil interesante en términos de lo que se quiere realizar como plan económico, ¿no? Claro, sí, sí. Mirando un poquitito los comentarios y la forma de presentar la cosa, por ejemplo, en La Nación, perdón, nos llamó la atención esto de que La Nación, poniéndose en vocero de estos CEOs y empresarios, hablaba de que había un reclamo de mayor seguridad jurídica. Sí, así es. ¿Qué significa en realidad ese pedido, que seguramente existe, ¿no? Porque si lo refleja La Nación. Sí, bueno, la seguridad jurídica es un lema, es un eslogan que usan ya con fuerza, por lo menos de los años 90, los capitalistas, los inversores, con esta idea de que los países tendrían una tendencia, especialmente en América Latina, a pasar por encima, con diferentes decisiones políticas, a pasar por encima de sus capitales. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, esencialmente al miedo a las expropiaciones. Es decir, ellos tienen miedo, supuestamente, de que el Estado va a venir y va a expropiar su inversión, entonces ellos van a decir, bueno, ¿para qué voy a invertir si hay un riesgo de que venga el Estado y me quite lo que yo invertí? Lo cual es un desastre, digamos, para el inversor, ¿no? Digamos, claro. Pensemos, qué sé yo, en la Revolución Cubana. Ahora bien, uno podría decir, desde los años 90, en los países de América Latina, los momentos en los que ha habido algunas expropiaciones, los capitales han tenido la prerrogativa, es decir, la capacidad de salir a demandar a los estados, como en el caso de Venezuela o incluso Argentina, a Repsol, cuando el caso de Repsol que demandó a Argentina en el caso de la expropiación de las acciones de Repsol, claro. en cuatro foros diferentes a nivel mundial. Uno de ellos era la Justicia Nacional Argentina, pero tres eran foros internacionales. Es decir que los capitales tienen una forma de cubrirse la espalda, por decirlo de alguna manera, pero siguen demandando seguridad jurídica. Nunca, y esto es importante, nunca la seguridad jurídica que da un Estado es suficiente para el capital. Siempre va a pedir más. Claro. El tema es cuánto se le va a dar y cuándo uno puede poner en discusión las inversiones, porque es lo que no estamos pudiendo. Es decir, bueno, a ver, quieren seguridad jurídica, pero ¿qué tipo de inversiones? ¿Para qué sectores van a salir beneficiados? ¿Cuáles afectados? ¿Qué prerrogativas, qué capacidades tienen los ciudadanos en caso de que la inversión los afecte, como por ejemplo en caso de una minera o en sectores extractivos? Claro. Eso no se pone nunca en discusión. Lo que se pone en discusión siempre es la seguridad jurídica, que nunca alcanza, parece. Claro, claro. O sea, estas empresas no arriesgan nada porque evidentemente este gobierno es una empresa directamente y cuando le va mal se van se llevan todo como si nada. Y hay algunos sectores donde eso es cierto que es más fácil, por ejemplo, el sector servicios, que en Argentina es un caso notorio, porque bueno, es por ejemplo en los años 90, cuando se firmaron todos los tratados de inversión que protegen las inversiones con 56 países del mundo, las inversiones que se querían captar eran inversiones de lo que se llama tipo greenfield, o sea, es decir, campos verdes, ¿no? O sea, inversiones que vengan a los sectores donde todavía no está explorado, digamos, de alguna manera. Nuevas inversiones, inversiones productivas. Sin embargo, lo que vino esencialmente fueron inversiones del tipo en servicios, ¿no? Lo que serían, ¿cómo se llama? Mergers, o sea, lo que son compras de empresas que ya existen. Ajá. En el sector servicios. Eso es más fácil que se levanten y se vayan, porque incluso pueden poner poco capital en riesgo. Claro. El tema es que sí es cierto que cuando son inversiones productivas o incluso en el sector extractivo, sí ponen mucho en riesgo las empresas, porque se trata de grandes digamos conglomerados físicos. Físicamente implica un gran despliegue de infraestructura para poder generar, por ejemplo, una mina. Sin embargo, quieren todas las prerrogativas, ellos quieren tener todos los derechos y todas las garantías. ¿Y qué pasa con, bueno, las personas que son afectadas por esas inversiones? Justamente en el caso de los sectores extractivos, ¿no? Claro. Petróleo, el minerales de todo tipo. O sea, estamos hablando de empresas que sí ponen mucho capital, pero que también tienen un alto riesgo para la gente que vive en el lugar. Y bueno, de ellos no se habla de su seguridad ciudadana, se habla solo de la seguridad jurídica de los capitales. Seguro. Esto de la seguridad jurídica... necesitaría aquí preguntarte algo. Cuando tú hablabas de forma de expropiación, ¿también pueden pedir garantías sobre algunas otras maneras de expropiar, como puede ser devaluaciones u otro tipo de mecanismos económicos por los cuales retenciones de distinto tipo, formas de evitar que se saque los dividendos al exterior? ¿Ese tipo de cosas también estarían considerándose en las seguridad jurídica? Totalmente, totalmente. Esto que yo les menciono, que son los tratados de inversión, que son unos que generalmente los conocemos como TBI, porque son tratados bilaterales de inversión, es decir, tratados que firman los países entre uno y otro, dos partes, o sea, Argentina con uno, Argentina con otro más, y así en el mundo hay alrededor de 3.000 tratados bilaterales de inversión. Eso lo firmó Argentina en los años 90, se mantuvieron durante toda la etapa del kirchnerismo sin tocar, y son esos tratados 7-8 paginitas, no se crean que son grandes bodoques, en 7-8 paginitas están el compendio de los derechos de los inversionistas, donde está todo esto que estabas mencionando, no solo expropiación directa, que sería el caso que yo estoy mencionando, bueno, la Revolución Cubana, pónganle, claro, sino expropiación indirecta, que es, por ejemplo, lo que nosotros llamaríamos comúnmente la idea de, por ejemplo, lucro cesante. Uh-huh. ¿Vieron cuando, por ejemplo, tengo un taxi y se me rompe el taxi porque me metí en un bache, y entonces demando a la ciudad de Buenos Aires porque por lo que perdí, que tendría que haber ganado durante un mes que se tardó en arreglar el auto? Exacto. Bueno, lo mismo le pasa a los capitalistas, digamos. Ellos te demandan por la expectativa de ganancia que tienen, lo cual es insólito, digamos, porque ellos te dicen, yo esperaba ganar tanto con esta inversión. Ah, mirá vos, ¿y cómo calculaste ese tanto? Y bueno, yo lo calculé porque me parece que es lo que iba a ganar. ¿Y cómo le discutís a la empresa que eso es lo que él esperaba ganar? Cuando vos le decís, no, mirá, ¿sabés qué? Esta empresa minera no la podés colocar acá porque tengo un pueblo originario que está levantado, digamos, en movilización permanente, porque tengo grupos asamblearios levantados porque están protegiendo un humedal, porque están protegiendo un bosque, porque están protegiendo un sector en la selva amazónica. Entonces tengo que no puedo darte los permisos, finalmente, le dice el Estado. Bueno, entonces someto a la jurisdicción internacional por expropiación indirecta. Yo esperaba ganar tanto con esa inversión y vos como Estado no me lo permitiste. Y o sea, eso, estamos hablando de esto que es bastante, bastante nefasto, digamos, una lógica donde no hay ningún riesgo empresario, ¿no? Claro, pero estos acuerdos, estos tratados son bilaterales, tú lo decías recién, ¿no? Es entre países, no con las empresas. No, hoy podríamos decir quizás que tenés tres grandes mecanismos por los cuales se asegura a las empresas sus derechos en este sentido, ¿no? Entre sus derechos y su seguridad jurídica. Uno sería los tratados de inversión, que esto ya existe y la mayoría de los países latinoamericanos tiene entre 10 y 50, Argentina es uno de los que más tienen, tratados ya firmados, vigentes, ¿no? Eso por un lado. Un segundo paso sería los tratados de libre comercio, que los tratados de libre comercio incluyen dentro de sus cláusulas un capítulo específico sobre inversiones, que podríamos decir que es como un tratado de inversión, pero un poco más ampliado, porque el Tratado de Libre Comercio a veces son dos partes que firman, por ejemplo, no sé, Estados Unidos, Chile, pero a veces son 5 o 6 países que firman, entonces multilateral, claro, ampliado. Claro. Y un tercer método donde se meten estos derechos es en los contratos directamente, es decir, el Estado firma con una empresa un contrato para la explotación de un servicio público, en el caso Argentina, en los años 90. Y lo que suele suceder es que esos contratos muchas veces es peor todavía, porque son contratos secretos, no tenemos acceso a las cláusulas específicas que un Estado le propone a la empresa y qué derechos le está dando a esa empresa en particular para la explotación de, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto para que se entienda, Vaca Muerta. Claro, exacto. En eso estaba pensando. Exactamente, ese es el gran caso que nosotros tenemos que ver hoy, porque es un caso que mostró justamente un contrato entre una empresa pública, pero es una empresa, o sea, es una sociedad anónima, YPF, digo, no nos engañemos, no está nacionalizada, que sea eso, no es una empresa del Estado, sigue siendo una empresa, digamos, no es que es un ministerio, ¿no?, por ejemplo, sino que es una empresa y tiene la lógica empresaria, entonces firma como empresa un contrato con Chevron, ¿Y qué pasó? ¿Qué dijeron cuando Giustinian y Pino Solanas pidieron tener acceso al contrato? Bueno, no, es una empresa que firma un contrato. No tiene por qué mostrarlo, es como si le pidieras, qué sé yo, a Arcor que muestren sus contratos con, no sé, una empresa española, por ejemplo. Claro. No, ¿por qué? Y acá es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿pero cuál es el tema? El tema es que es para una explotación petrolera, bueno, con fracking, o sea, con técnicas no convencionales de explotación de petróleo. Sí, sí. Y bueno, ya vimos, ¿no?, lo que pasó. ¿Ustedes tuvieron acceso al contrato? No. Y por lo que sabemos, va a seguir así. No, hasta ahora no, ¿eh? No, y va a seguir así por lo que dicen. Claro. Me han comentado, incluso para hacerlo más novelesco, el caso de Chevron YPF, me contaba un asesor de Pino Solanas que lo que sucedió incluso fue que el pedacito del contrato al que ellos tuvieron acceso estaba todo tachado. ¿Vieron como cuando uno ve esos documentos de la dictadura, que está todo tachado en negro, que no tenés, o sea, la mitad del documento está, pero no lo podés leer porque está tachado? No sirve de nada, claro. Claro, está en una caja fuerte, o sea, el acuerdo fue que está en una caja fuerte en el Banco Nación. O sea, es como si fueran las joyas de la abuela. Bueno, así es el contrato Chevron YPF, por lo cual es una mentira también el tema de que se haya tenido acceso al texto. Bueno, esa es una tercera forma, el tema de los contratos. Que, bueno, por lo de eso, vemos que hay varios modos por los cuales un Estado le puede dar más derechos a los empresarios. Has descrito realmente una situación donde es muy difícil imaginar más seguridad jurídica para los empresarios y para sus empresas. Es difícil, ¿verdad? Porque ya está hecho. Tengo una pregunta acá. ¿Qué diferencia hay en este foro abreviado, digamos, de Buenos Aires, el mini de Buenos Aires? Y, por ejemplo, porque en estos días no he podido evitar recordar a Cristina Fernández de Kirchner en Estambul, en 2011, enero del 2011. Ella cerró allí su intervención diciendo, textual, estas y otras oportunidades de negocios, después de haber relatado todo lo que nosotros acabamos, o que tú acabas de mencionar, ¿verdad? Sí. Pasar por la minería, por el petróleo, por el litio, por la cuestión agropecuaria. Después de eso cerró diciendo estas y otras oportunidades de negocio. ¿Qué diferencia hay entre ese discurso y este armado que es de hoy en el Centro Cultural Kirchner? No, como discurso yo te diría que no hay diferencias. En términos de discurso, no. Lo que hay es algunos matices en términos de política más general. O sea, a ver, el gobierno del kirchnerismo, por eso yo lo sostengo, porque nosotros desde la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC o desde ATAC hemos trabajado ya durante muchos años la cuestión del mantenimiento durante el kirchnerismo de los tratados de inversión, por lo cual es un fantoche decir que no había seguridad jurídica durante el kirchnerismo. Pero yo digo en cuestión de matices, ¿por qué? Porque es cierto que, digamos, lo que está haciendo el macrismo es cambiar el discurso, porque estamos en la lógica, igual, dentro de lo que es el discurso, que implica esto que cuando asumió dijo, bueno, en términos de política internacional nosotros vamos a salir del maniqueísmo, es decir, del blanco y negro. No es que para ser amigo de Venezuela o para hacer negocios con Venezuela hay que estar peleado con Estados Unidos, ni para hacer negocios con China hay que estar peleado con Estados Unidos. Vamos a ser amigos de todos, dicen ellos. La diferencia es esa. Me parece que lo que están tratando de mostrar es que lo que Argentina está haciendo ahora es separarse de un discurso crítico con respecto a la hegemonía norteamericana y acercarse más a esa hegemonía. Todos los guiños que se están haciendo, por eso digo en lo discursivo, ¿no? Los guiños que se están haciendo son en ese sentido, pero no quiere decir que no hubiera seguridad jurídica. Lo que se está haciendo de última es mostrar que hay total seguridad jurídica. Quizás hay ciertas actitudes del kirchnerismo que no eran observadas como totalmente confiable en esta lógica que hablábamos antes, ¿no? Claro. En la seguridad jurídica total, digamos. De repente debían de evaluar que el kirchnerismo podía salir con un martes 13 según la política interna. Claro. Este tipo, lo que tiene este Macri, lo que está haciendo es mostrar que no, digamos, que la única política del gobierno es el mantenimiento de las inversiones, es el respeto de los derechos empresariales y que se va a supeditar la política interna a las necesidades de los capitalistas, sean nacionales como internacionales, digo, porque No sé si vieron que Paolo Roca se, digamos, supuestamente empresa nacional, supuestamente, sí. Respecto, sí. Se despachó con una frase diciendo, bueno, hay que decirle en el marco del Minidavos, ¿no? Se despachó con una frase diciendo, bueno, hay que explicarle a los sindicalistas que tienen que pelear un poco menos por los salarios de algunos para que haya empleos para todos, así lo dijo, ¿no? O sea, estamos hablando de que esto no es una cuestión de capital extranjero versus nacional, digamos, esto ya no existe más, lo de la burguesía nacional hace rato que dejó de existir. Esto es capital versus nosotros, contra todos los trabajadores, es decir, contra todo el pueblo, ¿no? Por eso hay que trascender también ahí los resabios sectoriales que nos quedan a nosotros como organizaciones sociales y organizarnos de manera conjunta frente a esto, ¿no? Porque es un avance muy violento del capital sobre el trabajo. Absolutamente. Bien. Por mi parte me queda una sola pregunta. ¿Cuándo se tendrá alguna especificación o se verá alguna cosa de lo que realmente, alguna consecuencia, en fin, en los papeles, aunque más no sea, de este encuentro del Mini Davos? Mira, esa es una buena pregunta y me parece que no debe haber una respuesta unívoca porque realmente es una apuesta. Yo lo veo como una apuesta del gobierno. Es más que nada una puesta en escena. Ajá. Escena de esto de la seguridad. Si uno lee en los diarios, como vos bien decías, La Nación, que es sin duda, digamos, el gran adalid de este gobierno, claro, su gran difusor, incluso decía, bueno, hay que ver este foro de Davos, si sirve para algo, realmente van a venir las inversiones. O sea, hasta ellos mismos se están preguntando, o quizás lo están apurando el gobierno también, ¿no? La estrategia de ellos puede ser apurarlo un poco más todavía. Claro. Pero realmente me parece que es eso, estamos todavía en el sentido de una apuesta que me parece que nadie sabe si realmente las inversiones van a llegar. El tema es, el gobierno, si no tiene las inversiones que está esperando, ¿tiene un plan B? ¿Hay un plan B en caso de que las inversiones no lleguen? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y bueno, nosotros construir un plan B, ¿no? Claro, claro. Claro, sí, porque claro. Yo no creo que ellos tengan un plan B. Personalmente, por cómo se maneja, me supongo que esto es su única forma de seguir adelante. Entonces, ¿y nosotros qué tendríamos que hacer como plan B? ¿Cómo ese plan? ¿Cómo podemos empezar a decir, bueno, revertamos esta situación? Tenemos propuestas. Sí, yo creo, y sí, es esencial, efectivamente es esencial la construcción del plan B. Y lo bueno es que no estamos en cero, digo, a ver, yo lo que creo es que lo que tenemos que tener la inteligencia y salir del espacio de la defensiva, que es donde todos nos hemos puesto en el no a Macri, movernos del lugar de la defensiva y volver a poner sobre la mesa lo que ya hemos construido, que es una discusión sobre integración alternativa, porque tampoco nos engañemos de pensar que hoy, en un mundo tan globalizado, digo, en términos de transnacionalización del capital, podríamos tener una salida individual como Estado nacional. Eso lo veo muy poco probable. Más bien lo que tenemos que hacer es volver a poner sobre la mesa la discusión sobre alternativas de integración, donde lo que se hable es de la complementariedad entre los estados, la solidaridad entre los pueblos y no la competencia, porque hoy lo que se pone sobre la mesa otra vez es la competencia interestatal, ¿no? O sea, compito con Chile, compito con Brasil, compito con Uruguay, estamos todos de vuelta peleándonos para ver quién coloca exportaciones afuera, quién recibe las inversiones. Entonces nosotros como movimientos sociales y populares, así en sentido amplio, creo que tenemos que no dejarnos llevar por esta agenda cortoplacista, digamos, que está proponiendo Macri, y seguir con nuestra agenda de construcción y de discusión de alternativas. Fácil no es, pero me parece que es la única salida y ese sí tiene que ser nuestro plan A. Y bueno, y someterlo a Macri a lo que serían estas contradicciones y tensiones dentro del discurso y mostrar que nosotros ya tenemos analizado y sabemos todo lo que ha pasado. Claro, claro. Hola. ¿Hola? Sí. Ajá, pensé que se había cortado. Luciana, te agradecemos mucho. Antes de despedirte, yo te presenté como una de las integrantes del no TPP, es decir, el Tratado del Pacífico, ¿verdad? ¿Es correcto eso? Si no, te pido que me corrijas, porque no me gustaría estar equivocado. En realidad, nosotros lo que hicimos fue armar hacia el mes de mayo un espacio que se llama Asamblea Argentina Mejor Sin TLC. TLC es Tratados de Libre Comercio. Correcto, sí, sí, sí, sí. Y nosotros quisimos ir un paso más que lo del TPP, porque el TPP es una de las agendas de negociación comercial, pero bien, en realidad este gobierno abrió todas las agendas, así que hemos ampliado un poco la mirada y, bueno,

deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. ¿Qué te está diciendo? Espera un minuto. En la tele no hay más espacio, va a tener que ser un programa de radio. Todos los lunes de 10 a 12 de la noche por Radio La Colectiva. La tertulia del fin. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Notas entre las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Pero muy buenas noches, señor buenas Martín Marcese. Ahí, no se sabía si llega o no, pero... No, pero aparte persona... con esta música que ya estoy escuchando, ya me ha convencido que esperarlo fue lo mejor. Que valió la pena. Valió la pena, totalmente. Sí, sí. Me alegro. Bueno, hoy vamos a hablar de Marvin Pontiac. Ajá. Marvin Pontiac es un personaje que aparentemente murió atropellado por un autobús en junio de 1977. Es un personaje del cual la única grabación que hay, que se llama Grandes Éxitos. Grandes Éxitos. Apareció en el año 1998. Hijo de una madre. De un padre negro de Malí y una madre judía de Nueva York. Empezó a tocar a los 2 años. A los 17 años ya tocaba. Había dominado la armónica de blues. El crédito local, que se llamaba Little Walter, lo acusó de que le había robado su estilo. Así que lo invitó a pelearse. Le ganó a Marvin Pontiac. ¿Qué hacía? A los puños. En la calle. Marvin Pontiac peleó la pelea y se escapó. Y nunca más volvió a Nueva York, se fue a Texas a empezar nuevamente una carrera como plomero. ¡Apa! Así es la biografía. Para empezar, arrancó por el final del hombre. Arrancó por la muerte. Claro, arrancó porque fue atropellado por un autobús. Exacto. No le ha ido demasiado bien a este hombre. No, es un derrotero que tiene este hombre. Un derrotero. Sí. Pero tiene muy bueno, esto que está sonando está buenísimo. Esto está buenísimo. Pero no sabemos si es de él o sí. No sabemos. Porque él la pelea puño limpio la perdió. Exacto, y desapareció. Sin embargo, muchos años después... siguen las anécdotas de él, que bueno... acusó a los aliens de que lo habían abducido. Decía que a la madre le pasó lo mismo y que por eso él salió raro, qué sé yo. En el año 70 terminó en un neuropsiquiátrico y muchos años después aparecen unas grabaciones nuevas. Aparecen. Están ahí. Con unas reseñas de gente muy famosa. Por ejemplo, Flea de los Red Hot Chili Peppers dice: en mis años formativos, cuando quería ser bajista, no escuchaba nada más que Marvin Pontiac. David Bowie dijo que era genial. Leonard Cohen, Iggy Pop, Beck. Pero los de Red Hot Chili Peppers no le abducieron ningún tema porque tenían esa historia. Ningún tema, eso no. Aparentemente no. No sabía. Puedo decir como una referencia, pero se limitaron a felicitarlo. Una palmita en la espalda y adelante. Bueno, el cantante de Ren también. Muchas elogios de gente muy famosa, muy resonante de la época, de fines de los 90. Y sale este disco. Vamos a escuchar el primer tema que tenemos en el día de hoy de este artista, que se llama, si no, mal no recuerdo, no lo recuerdo, así que me tengo que fijar en el machete. Me parece muy bien, así. Para eso está el machete. Rubin, del disco Grandes Éxitos. Espectacular. Sí. Espectacular. Marvin Pontiac la rompe. La rompe, sí. Ahora, con esa historia aparte. No... Todo muy lindo, pero es falso Marvin Pontiac. Sí. No bueno, existe, no hay un Marvin Pontiac. Demasiado interesante el personaje para ser cierto. Sí, era demasiado interesante. Ajá. No existió. Demasiado, era todo mentira. Claro, una construcción. Una construcción. El creador de Marvin Pontiac es John Lurie, que es un actor que tuvo varios papeles en películas bastante importantes. Trabajó mucho con Scorsese, con Jim Jarmusch, con Wim Wenders. Siempre en papeles medio secundarios. Y que en algún momento de su vida hizo una banda que se llamó The Lounge Lizards, que es la que estamos escuchando de fondo ahora. Y que más tarde inventó este personaje. Hizo un disco que en principio iba a ser una tirada chiquitita, tomó estas referencias de famoso que lo recomiendan, son amigos de él, claro, que aparecen, claro, filmados diciendo, sí, este tipo Marvin Pontiac es increíble. Y el periodismo durante años se limitó a tomar la información de esa, algunos periodistas, no todos, ¿no? Uh-huh. Si uno googlea Marvin Pontiac, puede encontrar varias notas en castellano donde dan a este personaje como si fuera cierto. Uh-huh. Nadie chequeó realmente quién hizo esta, claro, música. Claro, claro. Hay una. Esto viene, lo que te comentaba recién fuera de micrófono. Un amigo hace unos días me dice, che, descubrí a Marvin Pontiac, está buenísimo, estoy escuchando un montón. Yo digo, che, pero Marvin Pontiac es otro tipo. Y me dice, no, mirá, estoy leyendo una biografía en página 12, habla de la vida del tipo, qué sé yo. Ok, pásamela. La leo, sí, decía como Marvin Pontiac existía. Claro. Y después encontré varios artículos más que básicamente lo que hacen es copiar y pegar la información de una página que se editó hace ya 97, estamos en 2016, hace 19 años. Claro. La copian y no chequean bien que si existió o no. Qué triste. Así está. Esa parte es triste. Esa parte es triste. El relato. Sí, ese. Lo otro estuvo muy bien pensado, ¿eh? Muy bien pensado. Sí, el marketing, sí, todo. No podía no tener éxito. No, si usted va a presentar, claro, usted va a presentar un material inédito de un tipo que fue atropellado por un autobús hace 20 años, ya eso que dejó es esta carrera que parecía exitosa para porque hacer la perdió en los puños. Claro. Los puños y se fue a Texas a hacer plomería. Claro. Y después terminó en un neuropsiquiátrico. Sí, claro. Yo dije, bueno, después me va a decir que en el neuropsiquiátrico, cuando lo vieron, fue tan bueno que lo dejaban tocar y salió toda esa producción. Hay historias así además en el rock, hay, claro, historias muy, claro, similares, sí, de tipos que desaparecen, que sacan un disco y después hay una película que se llama Waiting for the Sugarman, que, ajá, trata la historia de un cantautor que tiene éxito en Sudáfrica, era un puertorriqueño, creo que saca un disco, afirma, siente con la cabeza, sí, Mara, sí, gracias Mara por tiene éxito en Sudáfrica, pero él nunca se entera. Y como 20 años después lo llaman para que toque en Sudáfrica, porque pensaban en Sudáfrica, todo el mundo lo escuchaba mucho, pero pensaban que estaba muerto. Ah. Hasta que al final lo ubican y el tipo, claro, estuvo como 20 años trabajando en la construcción, abandonando su carrera y de pronto la retoma y se entera que es éxito en un país que queda del otro lado del mundo. Claro, bueno, claro, hay, claro, historias así. Bueno, pero esta no. Esta no es. Vamos a hablar entonces de John Lurie, que, como decíamos antes, es un actor que en algún momento de su vida, a principios de los años 80, crea una banda que se llama The Young Lizards, junto a su hermano. Es una banda rara, es una banda que empieza como una banda punk, pero querían tocar punk con instrumentos de jazz. La cosa se va complejizando y degenerando y también tocando jazz. Ajá. ¿Qué es esto que estamos escuchando? Es un jazz con mucha influencia de la música africana, con mucho énfasis en lo rítmico, ajá, y no tanto en lo armónico. Uh-huh. Y es interesantísima, se convierte en una de las bandas más interesantes y más escuchadas por otros músicos en la década del 80 y 90 dentro de lo que se llama el avant-garde. Ah, banda. Es como la avanzada del jazz. Era esta banda. En algún momento de los años 90, John Lurie empieza a tener problemas de movilidad con los dedos. Deja de tocar y ahí deja de tocar el saxo. Uh-huh. Y por eso saca este disco. Uh-huh. Que es un disco de estudio. Claro. Ya no estaba pudiendo tocar tanto en vivo. Y le diagnostican la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una enfermedad que la transmite una garrapata. Ah. Y que se puede hacer crónica. En el caso de Lurie, aparentemente se le hizo crónica. Uh-huh. No se sabe bien. Uh-huh. Y bueno, en ese momento deja de saca este disco y después ni siquiera puede tocar la guitarra, nada. Claro. Se encierra en la casa y se pone a pintar cuadros. Se convierte en un pintor famoso. Muy exitoso. Él hace un cuadro que se transforma en un meme. No sé si saben lo que es un meme. Un meme, sí, sí, es un gráfico que se usa en internet, sí, para hacer chistes, para replicar, sí, sí, algo en un chat. Sí. Bueno, uno de los cuadros de él se transforma en un meme muy famoso en Rusia. Se hace conocido en Rusia. Vende cuadros en todo el mundo. ¿Qué sé yo? Por esos días se hace amigo de otro pintor que además hace artes marciales. Planean un programa de televisión con esta persona. Aparentemente el programa piloto sale mal, se pelean. Esta persona que se llama John Perry lo empieza a perseguir y amenazar, ajá, insistentemente. Y desde hace algo así como 5 años, John Lurie desaparece, perseguido por esta persona. Aparentemente Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, lo escondió en una granja en Gran Sur. Y no se sabe bien dónde está. Ajá. Porque el tipo le tiene miedo a este karateka que pinta. Bueno. Y así termina la historia de John Perry. La mentira un poco es verdad. Sí, de sí, alguna el manera, personaje al final termina la viviendo se algo muy la parecido. La historia de John Lurie. Esta es la historia de John Lurie y aparentemente es real, al menos que lo haya inventado, pero... Este, no sabemos lo que bien se si sabe Pontiac inventó a Lurie o Lurie inventó a Pontiac. Lo que se sabe de las últimas noticias de él es que vive ahí en una granja de Flea, rodeado de armas y enfermo de esta enfermedad de Lyme. En fin, vamos bien a escuchar entonces un tema de John Lizards, muy cortito, que se llama Pop de Pop. Ya con eso nos vamos nosotros, ya se acaba este programa. Gracias Martín, por suerte, como lo anunciamos, nos hizo levantarnos con el ánimo para disfrutar el fin de semana y por supuesto para quedarnos a escuchar Vivo y Desprolijo, que ya llega. Y muchas gracias Mara por acompañarnos hasta acá. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta luego.